La fiscal Cristina Cárcamo, acá en la Fiscalía de Local del Sur, nos solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios. Por cuanto supo, ¿cierto?, el fallecimiento de don Sebastiano Yasun Pino, de 63 años de edad, este funcionario del Servicio Médico Legal, que en ese momento específicamente se encontraba realizando sus funciones, labores profesionales en dependencia del mismo Servicio Médico Legal. Concurrimos al servicio, realizamos los peritajes de rigor, como lo solicitó la Fiscalía, se realizó el examen del cuerpo, no se evidenciaron lesiones externas traumáticas atribuibles a terceras personas, por lo que la causa probable del deceso correspondería a una posible insuficiencia cardíaca. En este momento, a disposición de la Fiscalía Local de Osorno, el cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde en definitiva será ese centro quien va a realizar la autopsia correspondiente.